FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 20 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán adopta una bandera azul y blanca que Manuel Belgrano creó y enarboló en los distintos combates en los que se vio involucrado, intentando establecerla como el símbolo nacional en una confrontación entre él y el primer triunvirato, que duró cerca de 4 años. La insistencia de Belgrano y su justificada desobediencia terminarían por triunfar consagrándose en el Congreso de Tucumán. 20 de julio de 1816. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Roxana Robalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Comenzamos el programa con Huellas del Presente, con la jornada del 20 de julio de 1816, cuando nuestra bandera fue declarada símbolo patrio, que muchas veces en nombre de ella se la pisotea, muchas veces se la usa como excusa y muchas veces se ampara a visitantes que vienen a ignorar nuestra historia. 20 de julio de 1816. La visita del futuro embajador en nuestra patria del gobierno de Estados Unidos, Peter Lamelas, con declaraciones desafortunadas que muchos dirigentes han salido al cruce. Conversamos sobre sus dichos con el ex embajador en la OEA, el abogado docente universitario secretario general de Solidaridad e Igualdad, Carlos Raimundi. Me encontré ayer con un pibe de 15. Canto Maestro. Permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. La Cetera impugnó y obtuvo en sede judicial la suspensión del decreto 341-2024 de Milei, que vulnera el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores de la educación al pretender retirarse el Estado Nacional como parte de la negociación. Vamos a escuchar lo que decía el secretario de Políticas Universitarias de UTE, Cetera Capital y Paritario, Marcelo Creta, sobre el fallo judicial que logró nuestra confederación. Rodrigo Alonso, secretario general de AMSA FE, Cetera Santa Fe, habla sobre la educación y el sistema jubilatorio en la reforma constitucional que se está llevando adelante en Santa Fe. La semana pasada se realizó la Jornada Federal de Salud. Vamos a tener algunos testimonios de trabajadores que marcharon desde el Congreso hacia Plaza de Mayo. Queremos dedicar el programa de hoy a diferentes referentes en nuestra historia: Germán Oesterheld, Emilio Miñone, el sanitarista Rodolfo Alzugaray y nuestra querida y entrañable compañera Evita. Para ellos, el programa Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. De 1976, los docentes María Graciela Izurrieta Confeschi en Bahía Blanca, Eduardo Raúl Requena Leira en Córdoba, fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a María Graciela Izurrieta Confeschi y Eduardo Raúl Requena Leira, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Rodrigo Alonso, secretario general de AMSA FE, Cetera Santa Fe, habla sobre la educación y el sistema jubilatorio en la reforma constitucional que se está llevando adelante en Santa Fe. Vamos a escuchar lo que decía el secretario general de AMSAFE, CETERA Santa Fe, Rodrigo Alonso. En el día de hoy, tal cual lo establece el reglamento de la Asamblea Constituyente, hemos presentado como organización sindical dos proyectos. Uno que tiene que ver con la modificación del artículo 21 referido a la jubilación docente, en base al sistema jubilatorio, y en este aspecto nosotros lo que planteamos, en primer lugar, que el sistema jubilatorio tiene que ser un sistema estatal, tiene que ser público, tiene que ser solidario y de reparto. Y la caja de jubilaciones es una caja que tiene dueños, que son los aportantes en la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, para nosotros es una caja que tiene que ser intransferible, y en la letra de la Constitución lo tiene que decir claramente, que el sistema jubilatorio es intransferible a la nación o a cualquier grupo privado. También entendemos que en la Constitución debe quedar plasmado de que ningún jubilado, ninguna jubilada puede percibir menos del 82% de lo que percibe un compañero en actividad, que los aumentos se deben pagar de manera simultánea y que, por supuesto, cualquier discusión que implique una reforma jubilatoria tiene que discutirse en un ámbito que es el ámbito paritario. Para nosotros no puede volver a suceder de que se modifica un sistema jubilatorio que a todas luces perjudica tanto a los activos como a los jubilados. Un dato del impacto que tiene la reforma previsional. En el primer semestre del año, el Instituto Provincial de Estadística y Censo da a conocer de que el incremento de los precios, la inflación acumulada, es el 16,4%. Los jubilados en la provincia de Santa Fe, producto de la reforma previsional, percibieron solamente un 8% de incremento. Por eso nosotros planteamos claramente de que cualquier reforma debe discutirse en el ámbito paritario. Pero también hemos presentado un segundo proyecto que tiene que ver con la posibilidad de modificar desde el artículo 109 al 113, que está referido al sistema educativo. Y sobre esto nosotros planteamos, en primer lugar, la concepción de la educación. Y nosotros entendemos que debe quedar plasmado de que la educación es un derecho social, no es un servicio, no es una mercancía, no es algo que se puede comprar y se pueden vender, sino que tiene que ser un derecho que tiene un responsable indelegable, que es el Estado de la provincia, o sea, que el Estado debe garantizar el derecho social a la educación. ¿Cómo lo debe garantizar? Lo debe garantizar, entendemos nosotros, con recursos, primero para los estudiantes, también para los trabajadores, donde tiene que haber garantías salariales, laborales, previsionales, donde debe garantizar la obligatoriedad, tanto del nivel inicial, del nivel primario, del nivel secundario, donde debe garantizar también que haya contenidos transversales como la educación sexual integral, que se pueda garantizar la educación bilingüe. Planteamos claramente de que se debe respetar el ámbito paritario, y para nosotros tiene que ser parte de la letra de la Constitución, porque no puede suceder lo que está sucediendo actualmente, de que el gobierno de la provincia dinamita un ámbito de negociación colectiva. Y también planteamos en estas modificatorias la creación del Consejo de Educación Provincial, que es el órgano de gobierno, porque nosotros entendemos que las políticas educativas tienen que discutirse con todas las voces. Y cuando hablamos de todas las voces, estamos hablando del Poder Ejecutivo, sí, por supuesto, pero también de los representantes de los trabajadores, los representantes de los estudiantes y los representantes de la comunidad educativa. Así que estos han sido los dos proyectos que hemos presentado en el día de hoy, y por supuesto expresamos que estamos a la expectativa de que seamos convocados en esta Comisión de Declaración de Derechos y Garantías para poder expresar claramente cuál es nuestra posición sobre estos temas. Era un fragmento de lo que dijo el secretario general de AMSAFE, CETERA Santa Fe, en la reforma constituyente que se está llevando adelante en esa provincia, defendiendo los derechos de las y los docentes, anticipando además que había hablado con diferentes constituyentes antes de realizarse las elecciones. Previo a lo que ha sido la elección de los constituyentes, como Central de Trabajadores hemos incorporado estos temas que han sido presentados a los distintos candidatos. ¿Qué es lo que esperamos? Nosotros lo que esperamos es que los constituyentes particularmente esta Comisión de Derechos y Garantías nos convoque. ¿Por qué motivo? Para la necesidad de poder expresar claramente cuál es nuestra posición. Y entendemos de que debe formar parte de la nueva constitución de la provincia de Santa Fe. No es un tema menor lo que estamos discutiendo. Y nosotros creemos que cuando hablamos de una reforma constitucional, lo que estamos diciendo claramente es que acá se está poniendo en juego cuáles son las reglas para los próximos 30 o 40 años de la sociedad santafesina. ¿Y cuáles van a ser las reglas? ¿Van a ser menos derechos o van a ser más derechos? Lo que nosotros estamos planteando claramente que tiene que ser más derechos para los ciudadanos y para el pueblo santafesino. La educación es un derecho social, no es un servicio. Rodrigo Alonso, secretario general de ANSAFE CETERA Santa Fe. Canto Maestro, el programa de CETERA. Miércoles, de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de CETERA. La CETERA impugnó y obtuvo en sede judicial la suspensión del decreto 341-2024 de Milei que vulnera el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores al pretender retirarse el Estado Nacional como parte de la negociación. Vamos a escuchar lo que decía el secretario de Políticas Universitarias de UTE, CETERA Capital, y paritario Marcelo Creta sobre el fallo judicial que logró nuestra confederación. La docencia no pueden ajustar como los ministerios echar gente, porque los docentes hemos entrado por concurso y nosotros tenemos una planta que la educación es obligatoria, que hay que cumplirla, la desfinancian. Esto lo vivimos en los 90, donde un famoso ministro, que este gobierno también ido de la traba, nos mandó a lavar los platos a los científicos y a los trabajadores universitarios y docentes. Cavallo hizo eso y desfinanció el sistema. Hoy están haciendo la misma política, son los mismos empleados de él, o sea, Sturzenegger, esta gente, Caputo, eran todos aliados de ellos. Ahora, esto de cumplimiento, supongo apelarán, pero ya le queda solamente a la Corte Suprema. La Corte Suprema, por lo que manifiesta y lo que la doctrina, no va a tomar caso sobre esto. Van a estar obligados, después de la vacación de invierno, va a tener que abrir un proceso de paritaria nacional para fijar un piso. Puede o no haber acuerdo, como el año pasado, puede sacarlo por decreto después, pero tienen que mejorar el piso del salario docente y empezar a discutir las cuestiones de carrera docente nacional. El financiamiento de los comedores, el fondo de incentivo docente, para nosotros con urgencia. Y si no, nosotros vamos no solo a seguir la vía legal, vamos a continuar con la medida de acción y con el plan de lucha que venimos llevando hace un año y medio. Y hemos sido muy prudentes, quiero decir esto hacia la sociedad. Hemos sacado una carta dirigida a la comunidad, a los padres, a los chicos, a la familia, a los graduados, a todos, donde le hemos planteado con mucho criterio que nosotros hemos sido prudentes para no lesionar el ciclo electivo y la educación de nuestros estudiantes. Pero la verdad que la situación es desesperante y hemos tenido el abrazo de la sociedad. Yo también quiero decir esto porque las grandes marchas que hemos hecho educativas, la sociedad abraza la educación pública, la universidad pública y la defiende. Está en el ADN de los argentinos. Por eso nosotros no vamos a romper ese vínculo con la sociedad nunca y vamos a seguir insistiéndolo en conjunto, con medidas racionales, ir a pedirle al gobierno que la financie. Marcelo Creta, secretario de Políticas Universitarias de UTE, CETERA Capital y paritario docente en el fallo que logró nuestra confederación en sede judicial en la Cámara de Apelaciones. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Estamos acá en la marcha de Salud con Roberto Baradel, secretario general del SUTEBA y secretario de Relaciones Internacionales de la CTA. Hay una marcha multitudinaria. ¿Cuál es el camino que se debe construir a partir de todo lo que son los cabildos abiertos? Acompañar los reclamos populares, defender los derechos de todos y todas. El derecho a la salud es un derecho estratégico, clave, que no solamente beneficia a un sector en particular, es un derecho de todo nuestro pueblo, el acceso a la salud pública, una salud pública de calidad. Y por eso estamos aquí en la calle, defendiendo a los médicos, a los enfermeros, a los trabajadores de la salud y a los hospitales, como el Garrahan, pero como tantos otros, que hoy están luchando por un mayor presupuesto para la salud pública y mayores derechos para el conjunto de nuestro pueblo. Hablaba de estos derechos que algunos quieren separar las banderas históricas de nuestro pueblo con la tarea internacional. Este año se cumplen 20 años del no al ALCA. Una reflexión. Hace 20 años atrás le dijimos no al ALCA. El pueblo movilizado en conjunto con presidentes que estuvieron a la altura de las circunstancias, que estaban a la altura de las circunstancias, como Néstor Kirchner, como Chávez, como Tabaré Vázquez, como Lula da Silva, como el mismo Fidel Castro, también el presidente de Paraguay. Y le dijimos no al ALCA con el pueblo movilizado en la cara al presidente de Estados Unidos, que quería que firmáramos ese tratado que de libre comercio no tenía nada, en realidad un tratado que beneficiaba, lo sometía y beneficiaba a Estados Unidos. Y en ese momento dijimos que no, y fuimos capaces de empezar un camino de integración de nuestros pueblos. Estoy convencido que si seguimos construyendo unidad y estando en la calle para poder resistir a las políticas de odio, de crueldad, de ajuste y persecución de este gobierno, vamos a ser capaces de derrotarlo nuevamente. Roberto Baradel, secretario general del SUTEBA, secretario de Relaciones Internacionales, la CTA, muchas gracias por esta charla. Quería decir que todos juntos, que nosotros tenemos una consigna que le hacemos realidad, que es luchar para resistir y unidad para vencer. Y esa es la hoja de ruta que nos va a llevar a la victoria. Palabras maestras. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual. El héroe solo. Nunca me interesaron los superhombres, ni los héroes invencibles y todopoderosos. Prefiero los hombres comunes, viviendo historias que quizás pueden ocurrirle al lector. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. El único estimulante que uso cuando me faltan las ideas, poner algunos discos de Beethoven, Mozart, Debussy y hasta algo folclórico. Héctor Germán Oesterheld. Palabras maestras. Palabras maestras. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día floje. Vicente López, donde arranca la historia, la batalla de River Plate en Plaza Italia, en el subterráneo, la batalla de General Paz. Han ido pasando toda la geografía de Buenos Aires, pasa por allí. Arranca la historia con cuatro amigos jugando al truco. Uno era Favalli, el otro era Juan Salvo, que era el astronauta, el otro era Lucas, que muere, y Polsky. Arranca la historia con la invasión de los ellos, que se manifiesta por primera vez con la nevada. cuyos ojos matan todo lo que tocan. Y la historia arranca así, con el silencio que de golpe interrumpe toda la partida de truco porque ha pasado algo insólito. Pienso que por algo habré tenido esa característica, debe ser algo que está en nosotros. No querer el héroe tan individualista, sino el héroe en grupo. Justamente el Eternauta, una característica que la distingue de tantas historias es esa. No hay un héroe específico. El mismo Eternauta que da el nombre a la historia es uno de tantos dentro de la historia. Es más, el héroe que realmente, cuando va avanzando la aventura, el héroe que copa la situación es uno que no aparece al principio, que es Franco. Franco es un obrero, es un tornero. Él es el que junta la capacidad de acción y la decisión de actuar. A la vez, él es el solidario con todos y es el que trata de resolver el problema tan tremendo que plantea la invasión. Más ignoro si soñé o es que despierto lloraba. Y en lontananza miraba el rancho en el que dejé. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana, estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Alberto Salvador De Luca nació en Floresta, Ciudad de Buenos Aires, el 7 de diciembre de 1914. Cantor, médico, actor, compositor y letrista. El tango lo bautizó Alberto Castillo. De pequeño demostró una afición natural por la música. Tomó lecciones de violín y cantaba en cualquier lugar en que se diera la oportunidad. A los 15 años se encontraba cantando para la barra de amigos cuando pasó el guitarrista Armando Neira y le propuso incluirlo en su conjunto. Fue ese el debut profesional de Alberto De Luca, bajo el seudónimo de Alberto Duval, que alternó con el de Carlos Duval. Cantó luego con las orquestas de Julio De Caro, Augusto Berto y Mariano Rodas. Desde siempre basó su trayectoria en su repertorio popular, su inconfundible fraseo y su afinación perfecta. En 1938 se dedicó por completo a su carrera de medicina. Un año antes de recibirse, integró la orquesta típica Los Indios, que dirigía el pianista Ricardo Tanturi. En 1941 apareció su primera grabación cantando el vals y en la noche callada y misteriosa su recuerdo me invade el corazón. Recuerdo. Y su nombre dulcísimo rebosa de mis labios temblando de emoción. Ella fue la esperanza de mi vida, mi consuelo, mi dicha y mi servir. Un año más tarde graba el inmortal Así se baila el tango. ¿Qué saben los pitucos, lamidos y susitas? ¿Qué saben los que es tango? ¿Qué saben de compás? Aquí está la elegancia, qué pinta, qué silueta, qué porte, qué arrogancia. Que lo sepa bailar así, se baila el tango. Mientras dibujo el ocho, para estos filigranas, yo soy como un pintor. Ahora una corrida, una vuelta, una sentada. Así se baila el tango de mi flor. En 1943 inicia su trayectoria solista. Poco después incorporó a su repertorio el candombe. El primero de ellos fue con un enorme éxito. Charol, charol, Charol. Luego vinieron Siga el baile, siga el baile. Siga el baile. De la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamboril. Y uno de su autoría. Eso sí, era candonga. Candonga. Era lindo el carnaval, el candombe de los congos de Cancún y Caranca. Y esta negra corralera, y esta negra donde está, se apagaron los tambores y el tum tum de tu cantar. Y está la fiesta morena. En 1945 graba otro gran suceso, el vals. Yo soy parte de mi pueblo y le debo lo que soy. Hablo con su mismo verbo y canto, canto con su misma voz. 100 barrios porteños. 100 barrios de amor. 100 barrios metidos en mi corazón. Un año más tarde, en 1946, comienza en cine como actor con Adiós Pampa Mía. De sus temas como letrista recordamos: la pálida obrerita alegre va, el mozo de café y un capataz, aquel guarda de tren, el peón del corralón, que hilvan en su silbido su emoción. Así canta Buenos Aires su canción. Así canta Buenos Aires. Con su fe, con su trabajo. Y lento en el canillita que en la esquina grita y grita su pregón. Muchachos, escuchen. Para que escuchen todos los mozos de ahora. Como si suele tango, canción de arrabal. Esos que hoy prefieren los roques y mambo y han dejado el tango bastante olvidado. Yo no los critico ni quiero ofender. Yo defiendo el tango, mi tango inmortal. ¿Acaso no piensan que tal vez la vieja, tal vez hizo novia bailando un gotán? Cucucita, Alberto De Luca. Alberto Castillo se fue de gira en Buenos Aires el 23 de julio del 2002. Perdóneme, doctor, si yo he venido a rogarle que me diga si es verdad. Van tres noches, se lo juro, no he dormido pensando en tan hermosa realidad. Me han dicho que a Pinocho lo han traído con urgencia moribunda al hospital, y que una hada misteriosa que ha venido con su magia lo acaba de curar. Usted no me conoce, me llamo Cucucita y tengo una hermanita que no puede jugar. Desde trencitas rubias y viejas, qué bonita, hace 6 meses largo no puede caminar. Por eso yo le ruego a usted, doctor tan bueno, que llame a la hada pronto con toda su bondad, que vaya por mi casa, pero que cure a mi hermanita, como curó Pinocho, y así pueda jugar. El médico asombrado lo miraba, y en sus ojos una lágrima asomó. Y mientras lo abrazaba murmuraba: muy pronto calará, si quieres en Dios. Llegó a casa llorando de alegría y en los brazos de la madre se durmió. Y en su sueño vino el hada que pedía, y al instante la nena caminó. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. La salud pública en emergencia, estamos con 3 trabajadores, trabajadoras que nos van a contar brevemente cuál es la situación. Estamos acá en defensa del Hospital Garrahan y todos los hospitales nacionales. Nosotros somos residentes del Hospital Elizalde de Salud Mental. Concretamente ahora está la propuesta de que los residentes pasan a ser becarios. Esto va a empezar a regirse en Nación, pero también la idea es que esto se extienda a los residentes de provincia y los residentes de capital también. Pasaríamos de ser trabajadores de la salud dependientes del Ministerio de Salud a autónomos que no tenemos nada que ver y que el día de mañana te pueden echar. ¿Qué debería hacer un Estado, un gobierno que defienda la salud pública? Debería financiar los hospitales públicos, debería garantizar que el staff tenga las condiciones para poder seguir trabajando. Se ha desfinanciado mucho lo que es nuestra área de salud mental. Un mensaje, una opinión para el pueblo. Fuerza, yo creo que hay que unir luchas. Somos muchos los que estamos siendo boicoteados por este gobierno. Se tiene que unir la salud, los trabajadores, la educación, todos estamos en jaque. Hay que unir las luchas, tenemos que estar fuertes y poder resistir a lo que queda, lamentablemente. Muchísimas gracias, compañeros. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Yo traigo en mi guitarra las voces de mi gente. Vengo de un pueblo viejo al que nunca olvidé. Y tengo en la palabra el fuego del nordeste, quemándome la sangre con piel de chamamé. Soy del nordeste argentino, haz lo que guste mandar. Llegan mis sueños las aguas del Paraná y Uruguay. Tengo por puerto el camino y por vos Zapucay. Conozco la bravura del río cuando estalla, buscando tiempo abajo la paz para el mensú. Mi grito se subleva, abre en el monte un tajo y de verde me muero amando al Iguazú. Soy del nordeste argentino, haz lo que guste mandar. Riegan mis sueños las aguas del Paraná y Uruguay. Tengo por puerto el camino y por vos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Rodolfo Ayax Alzugaray nace en Tucumán el 30 de marzo de 1930. Desde joven manifiesta una fuerte vocación por la medicina social que estaba implementando en la presidencia de Perón el doctor Ramón Carrillo. En los años 60 se incorpora al Partido Socialista de la Izquierda Nacional, orientado por Jorge Abelardo Ramos. En 1966, debido a su militancia, es cesanteado por la dictadura de Onganía. Tiempo después, radicado en la capital federal, funda el Centro Ramón Carrillo para difundir las ideas y la obra del gran sanitarista. En los años 70, se aleja del partido liderado por Ramos, pero mantiene inalterable su concepción política y su militancia. En el gobierno de Cámpora, en 1973, es designado administrador del Hospital de Neurocirugía de Aedo, transformándolo en un modelo de gestión hospitalaria. En 1976, es desplazado de sus funciones sin reconocimiento ni resarcimiento alguno. Logra sobrevivir con la ayuda de su compañera Norma, empleada en el Hospital Posadas. En 1988, publica Ramón Carrillo, el fundador del sanitarismo nacional. Pasa a la inmortalidad el 23 de julio de 2004. Canto Maestro recuerda a Rodolfo Ayax Alzugaray, un militante de la salud de nuestro pueblo. Los malditos de la historia, de la historia, hoy y siempre. Estamos acá en la marcha de salud defendiendo nuestros derechos con Aníbal Aristizábal, secretario general de SICOP, médico clínico del Hospital Fiorito de Avellaneda. Aníbal, contanos, ¿qué es esta marcha? Esta marcha es la concreción, la sumatoria de un montón de voluntades que fueron vulneradas en términos sanitarios en el último año y medio por el gobierno nacional de Javier Milei, que van desde la destrucción de epidemiología del ministerio en el contexto del brote de sarampión, desde la disolución de la DATSE con la pérdida de los medicamentos oncológicos para cientos de pacientes oncológicos, los despidos en el Ministerio de Salud, el intento de cierre y el posterior vaciamiento del Hospital Laura Bonaparte, la vulneración a los trabajadores del Hospital Garrahan, la disolución de la Residencia de Trabajo Social del Hospital Garrahan, en la modificación del Estatuto de Residencias Nacionales que hace de los residentes trabajadores precarizados sin ningún derecho laboral, el avance sobre los medicamentos, la desregulación de los precios, lo que hace muy difícil el acceso a la mayoría de la población, que tiene que aumentar el gasto de bolsillo en términos de requerimientos de salud, la negación al aporte de la coparticipación de todas las provincias que se ven afectadas para poder tener financiamiento para garantizar su respectivo sistema de salud. Todo eso se fue sumando y se concentra en esta gran movilización que nos parece espectacular porque es un gesto enorme que le dice al gobierno de Javier Milei que no puede avanzar sobre los derechos del pueblo. ¿El salario cómo se encuentra en la actualidad? El salario del equipo de salud es una cuenta pendiente de la política en general, pero en el último tiempo, en el último año y medio, en el gobierno nacional de Milei se acentuaron todas las variables que hacen a la insuficiencia del salario, porque se pisaron las paritarias, porque se despidió trabajadores, porque no se pasaron a planta, en fin. En la pérdida del salario del sector nacional de salud se cayó notablemente. Los otros sectores de salud, en este contexto donde el poder adquisitivo del salario se pierde continuamente, a pesar de la estabilización de la inflación, también ha perdido, todos hemos perdido, los trabajadores municipales de la salud hemos perdido, los trabajadores provinciales de la salud hemos perdido, pero ninguno está perdiendo con la magnitud de los trabajadores del sector de nación. Y por eso estamos peleando acá, entendiendo que hay que construir un sistema de salud integrado que dé respuesta a la comunidad y que al mismo tiempo empiece a dar respuesta salarial al equipo de salud. Hablaste de un sistema de salud integrado. Me viene a la memoria, este año se cumplen 80 años del 17 de octubre de 1945, el gran sanitarista que fue ministro de Salud, Ramón Carrillo. ¿Qué significado hay para un profesional de la salud, como en tu caso, 17 de octubre de 1945, Ramón Carrillo, la gesta histórica del subsuelo de la patria sublevado? Yo creo que la memoria de Carrillo y el legado de Carrillo se suma al legado de otros grandes hombres de la salud, como pueden ser Osler, personas que entendieron que la salud era un derecho y era una pieza fundamental de las democracias, que se continuaron después con el aporte que hizo Florial Ferrara, con la epidemiología comunitaria, con la apertura a la participación de la comunidad en la toma de decisiones de los efectores de salud, donde ellos realizan y concretan su derecho a la salud. Me parece que eso está todo en disputa hoy. Hay una escuela y un sector que somos nosotros que decimos que la salud es un derecho, y está el sector de enfrente que dice que la salud es un bien de mercado al que se tiene que acceder de acuerdo a las capacidades de compra de cada uno. Yo creo que nosotros, los que sostenemos el legado de Carrillo, los que sostenemos el legado de Ferrara, vamos a prevalecer y tenemos que unirnos con la comunidad toda para defender esto que es la salud de todos y todas como un derecho humano fundamental. Cerrando con Aníbal Aristizábal, secretario general, médico clínico del Hospital Fiorito, con Florial Ferrara, que hablaba de la otredad. Hablaba del otro, que además se referenciaba en Ramón Carrillo. Este camino de unidad. Este camino de unidad solamente puede ser posible en el marco de la más absoluta igualdad. Por eso es que hay que defender el derecho a la salud por igual para todos los habitantes del territorio nacional. Es importante que construyamos una unidad basada en la participación y en la igualdad de derechos de los trabajadores y las trabajadoras para poder vencer a este gobierno de unos pocos que nos quiere ofrecer el sálvese quien pueda como alternativa, cuando la respuesta es el apoyo mutuo, es la solidaridad y es la unidad de los trabajadores y las trabajadoras. Palabras maestras. Palabras maestras. El olvido siempre será una guerra perdida. La vida es el sueño a seguir. El sueño a seguir. Palabras maestras. Mis banderas son memoria, verdad y justicia. Al García de la Marina, que fue a casa, que dijo ser del ejército, que no quiso identificarse y que se llevó a mi hija diciendo que volvería a las pocas horas y que seguramente la torturó, la mató, que si no tiene cobardía, que fue la que mostró en ese momento y que es una cosa inadmisible en una fuerza armada, porque no quiso identificarse, venga y diga, señor, yo llevé a su hija, la maté en tal condiciones y recibí órdenes, porque esto fue un plan sistemático de genocidio de un sector importante. Emilio Miñone. Palabras maestras. Hay diferentes situaciones que están viviendo el país. Todas tienen un hilo conductor: el ajuste para el pago de la deuda. Hay intromisiones que en estos días han salido a la luz, estas declaraciones de gente del extranjero que vendrían a ocupar lugares diplomáticos, poco en sí. Estamos hablando de Peter Lamelas, futuro embajador en nuestro país. Para hablar de este tema y de otros sobre ajustes, sobre situación política, estamos comunicados con el abogado, docente universitario, secretario general de Solidaridad e Igualdad, ex embajador ante la OEA y ante todo militante político, Carlos Raimundi. Carlos, contanos estas declaraciones de Peter Lamelas. Él ha dicho básicamente tres cosas: que va a recorrer las provincias para controlar a los gobernadores argentinos, que va a ayudar a que Milei gane las elecciones y que Cristina tiene que seguir presa. Así que son declaraciones propias de un virrey, de un gobernante de una colonia y no de un país soberano. Así que, mire, yo creo que nosotros estamos hartos de estas cosas y tenemos que ser muy firmes en el repudio y que sepa que no se puede meter con la soberanía de la Argentina. Así que lo que tenemos que hacer es trabajar para que esta etapa que está viviendo la Argentina termine lo antes posible. Sinceramente ya no hay más margen para medias tintas, para relativismos. Esto se tiene que terminar, están entregando el país, están vendiendo todo, están desmantelando el Estado argentino, no con la protección, sino con la dirección del gobierno de los Estados Unidos. Así que esto tiene que terminar lo antes posible y esa es toda la cuestión. Y ahora hay una ofensiva terrible porque el plan económico no les cierra, entonces salen a privatizar AISA. Quieren dejar el 51% de las acciones a un solo actor y después un 49% repartido en bolsas de mercados nacionales e internacionales para evitar la nueva nacionalización, como pasa siempre, no cumplen con los pliegos y el Estado recupera la empresa. Sí, el decreto habla de privatizar un 90% de las acciones, pero aquí hay, además de entregar el manejo de un recurso estratégico como el agua, en un momento donde el agua es fundamental para el mundo, por eso la ofensiva de Trump sobre el mar Ártico y sobre la Antártida. Hace falta agua para enfriar el calentamiento de las máquinas que manejan la inteligencia artificial, claro, y las criptomonedas, etcétera. Pero además de eso, hay un acuerdo con la empresa israelita, Mercorot. Así que eso implica desguarnecer al país y abrirlo a todas las estrategias de espionaje, de material de seguridad de última generación que negocia la ministra Bullrich. Así que detrás de eso hay un agravante, que es esta nueva cuestión. El gobernador Axel Kicillof salió a contestarle y ya, bueno, ya después del armado de listas de unidad del peronismo, en realidad para el 7 de septiembre, le salió a contestar como si él tuviera que ser, que esto tendría que haber salido Milei, pero ya sabemos los alineamientos políticos. ¿Cómo ves esta unidad que se está fortaleciendo ahí en la provincia de Buenos Aires? No había otra alternativa, ¿no? ¿A quién le hubiéramos podido explicar que íbamos separados? La verdad, imposible. Así que yo creo que se hizo lo que se tenía que hacer. Ahora lo que hay que hacer es alimentarla, fortalecerla a través de militancia. Cuando hay una identidad de proyectos como hay entre los sectores que apoyan al gobernador de la provincia de Buenos Aires y los que apoyan a Cristina y a Máximo, tenemos que trabajar para limar todas las diferencias y alimentar esa unidad de criterio, porque si no, después cada uno, para tratar de debilitar al otro, va a tener que recurrir, no sé, algunos recurrirán a Massa, otros recurrirán a Alberto Fernández, y eso es un despropósito, ¿no? Había que evitar eso. Así que no, yo he trabajado mucho por esa unidad, así que creo que hay que seguir abonándola. No se vota para atrás, se vota para futuro, dicen, y ya están alimentando la idea de fraude y polarizando esta elección, y me viene a la memoria, se van a cumplir dentro de poco 80 años del 17 de octubre de 1945, y me viene a la memoria el Braden o Perón. En este momento parece ser la Melas o Axel. Y la verdad que ni Braden fue tan explícito como este señor que habló ayer. Que no, es tremendo. Además diciéndole que a la Argentina no tenía que negociar con China, pero cosa desopilante, que solamente puede entenderse o puede admitirse en un mundo como el que estamos viviendo. Así que, no, por supuesto, y además es cierto, Axel tiene todas las posibilidades, es el emergente de una etapa, así que tiene todo nuestro apoyo, es un gobernador que está gestionando, tratando de enmendar todas las brechas y los baches que está abriendo el gobierno de Milei con la falta de recursos, con la parálisis de la obra pública. Así que bueno, seguimos trabajando para esa unidad y donde tienen que estar, obviamente, Axel como una expresión así la más relevante, pero al mismo tiempo todos los demás sectores del campo nacional y popular. ¿Qué deberíamos hacer nosotros en este tiempo que nos toca vivir? Y yo no conozco otra alternativa que luchar, que seguir tratando de esclarecer, porque hay mucha gente que, por ejemplo, estas declaraciones del embajador, están en un círculo, influyen sobre el poder, influyen sobre la vida de la gente, porque cuando Estados Unidos se mete, ya sabemos para qué se mete, pero la gente no está preocupada por eso. La gente está preocupada por ir a comprar un poquito de carne, por trabajar con cierta dignidad, esas cosas. Entonces, nosotros tenemos que hacer una gran tarea militante en ese sentido, acercarnos a cada sector social, a cada persona de nuestra sociedad para explicar. No conozco otra alternativa. Carlos Raimundi, abogado, docente universitario, secretario general del Partido Solidaridad e Igualdad, ex embajador ante la OEA y, por sobre todas las cosas, un militante, te mando un fuerte abrazo desde Canto Maestro, programa Etcétera. Bueno, igualmente, un abrazo muy grande para ustedes, como siempre, un gusto. ¿Quién podrá detener a nuestros sueños? ¿Qué será más feroz que nuestras almas? Todo puede suceder como quisimos. Se trata de elegir nuestro destino. Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partir hacia la gloria. Elegir ser feliz, dejar la oscuridad, cambiar la historia. No sirven las barreras contra el viento, no hay forma de parar un alma en vuelo. ¿Quién puede ser mejor que tu esperanza? ¿Quién puede con tu amor? ¿Quién puede con tu fe? ¿Quién te detiene?